continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Continuamos hoy con lo que son las obras que solo Dios puede hacer y las hace el Espíritu Santo. Por eso creemos que Él es Dios. Estamos estudiando como punto principal en esta parte de la doctrina del Espíritu Santo sobre la deidad del Espíritu Santo. Es algo que sabemos que se niega y que siempre se está haciendo y no es correcto hacerlo. Hemos estudiado la personalidad del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar con lo que nos quedaba pendiente como último estudio, las obras que solo el Espíritu Santo las puede hacer. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y después vamos a tener en cuenta este estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora, por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra con entendimiento y también con la sabiduría que solamente tu Espíritu nos puede dar. Te rogamos que nos ayudes, que nos guíes y que también nos instruyas en esta hora, en este tiempo, y que tú seas quien nos ayude en tu palabra a saber cómo llevar adelante todo esto. Gracias, Señor, por la oportunidad y libertad que tenemos para reunirnos y estudiar las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros habíamos como obras que solo el Espíritu Santo puede hacer y que obviamente porque es persona y porque es Dios las puede hacer, habíamos visto lo relacionado a que es creador, según Génesis 1, 2, Salmo 104, 30, Isaías 40, 12 al 13. Todo esto lo vimos como el Espíritu Santo, el creador, el que está creando, y esto de crear, de poder efectuar obras sin tener una previa materia prima, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo o Dios mismo. Por eso la Biblia comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que está creado, como dice ahí en Colosenses 1, todo lo que fue creado sea por Cristo, pero en el poder del Espíritu Santo. Versículo 2 de Génesis 1, habíamos visto que el Espíritu de Dios se mueve o se movía sobre la faz de las aguas. Cuando todavía no había otro ser viviente, ya el Espíritu Santo estaba en la creación. Era parte del protagonismo de la creación de Dios en todo lo que vemos y no vemos, lo que es microscópico. Bueno, habiendo visto esto, también fuimos y miramos la encarnación de Cristo. Habíamos visto en dos estudios, en el anterior y en el que antecedía a ese, habíamos visto a través de Lucas 1.35 y Juan 1.14, veíamos que el que participa de la encarnación, el que reviste el ser de Cristo con un cuerpo de carne, es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bueno, todo hasta ahí llegamos en el estudio anterior. Hemos estudiado varias cosas más, pero vamos a reanudar hoy con algunas cosas que realiza también el Espíritu Santo y que solo Dios lo puede hacer, y es la regeneración, la santificación del creyente, y también vamos a ver algunas cositas relacionadas a su deidad probada por su coigualdad en la Trinidad divina. Cuando se menciona al Padre y se menciona a Cristo, el Espíritu Santo también es mencionado en la misma manera, en la misma línea, en el mismo estatus, si podemos usar así la palabra. Siempre el Espíritu de Dios está siendo nombrado. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Juan capítulo 3. 3 al 6. En estos versículos se comparte lo relacionado, o Jesús comparte y habla y le hace notar algo muy importante a Nicodemo. Nicodemo, una persona muy interesada en Jesús por haber visto las obras y lo que él había hecho en los inicios del ministerio de Jesús, se acercó de noche a hablar con Jesús. Y Jesús en el versículo 3 y 5 de esta parte aquí, de este fragmento de las Escrituras, dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entrar era. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Entendemos? Bueno, rescaten esta palabra que dice entrar al reino de los cielos. Para poder ser parte de la familia de Dios, para poder ser parte del reino de Dios, para ser parte de la comunidad de creyentes que estará en el cielo, en la presencia del Señor, o que participará en el arrebatamiento de la iglesia, todos tenemos que entrar por el mismo camino. Jesús en Juan 10 dice que Él era la puerta. El que entraba por esa puerta, entraba por el camino correcto. En ese capítulo, él mismo dice que es el que da vida y vida en abundancia. En Juan 3, Jesús, podemos decir, explica cómo funciona esto en el interior del creyente. Porque nacer físicamente, la pregunta que le hace Nicodemo, es imposible. Una vez nacimos, y hasta la muerte no naceremos más. No va a haber otra vez que vamos a nacer. Obviamente, Nicodemo no capta bien lo que le quiere decir Jesús. Él más abajo le va a decir que él habla espiritualmente y no se le entiende muchas veces. ¿Qué si se les hable las terrenales y no pueden entender cómo van a entender las espirituales? Ahora, Jesús habla que tiene que haber, debe haber. Y esa verdad se enfatiza cuando dice, de cierto, te digo. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Repetimos la misma frase de Jesús. Dos veces repite y enfatiza que se tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Eso es la regeneración versión Jesús. La doctrina de la regeneración en versión Jesús. Repetimos la lectura del 5. Respondió Jesús otra vez. De cierto, te digo. El que no naciere, aquí agrega, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En el 3. Y en el 5 usa esa frase muy común en Juan, obviamente la usó en los otros evangelios, pero en Juan principalmente se destaca esta doble afirmación, de cierto. Cuando Jesús, ustedes van a leer en la Biblia esa frasecita, cuando la lean así, sepan que eso que dice Jesús es verdad, es real y no tiene contradicción. Acuérdense siempre la ilustración antiguo testamentaria que tenemos, que nos ayuda a entender por qué Jesús dijo muchas veces: de cierto te digo. ¿Se acuerdan el sueño de Faraón? Que tuvo que interpretar José el significado. Y él en una parte dice, ahí pueden ir en Génesis 41 y leer esa historia. Y él les dice: el que haya acontecido dos veces del sueño es porque es cierta de parte de Dios la palabra o el sueño. Esto se va a cumplir con certeza, con seguridad. Por eso Jesús ahora usa de cierto con C, no desierto con S, que es el desierto donde ustedes se van al Sahara y donde hay mucha arena y no hay agua y demás cosas. No, de cierto, de certidumbre, es algo certero, algo que no se puede violar, algo que no se puede quitar y no se puede sacar del medio para poder entrar al reino de los cielos. No entramos al reino de los cielos nosotros porque venimos a una iglesia tantos y cuantos años. No entramos al reino de los cielos porque estamos cantando y estamos en la nueva ola y movimiento espiritual que se ha lanzado en las iglesias. Entramos única y puramente al reino de los cielos cuando se produce en nosotros el nuevo nacimiento. Cuando escuchamos, por eso dice, el que nace de agua y del espíritu. La pregunta siempre para muchos es: ¿cómo es eso de nacer del agua? Los pentecostales enseguida le dicen el bautismo. Porque para el pentecostal, cuando usted se bautiza, y hay que hacerlo en el río, ¿eh? No, hay que hacer en piletita como hacemos acá, porque ahí no se van los pecados. Porque para ellos el bautizar en el río es llevar, usted se bautiza y como el agua corre en el arroyo, en el río, entonces cuando a usted le bautizaron, ahí se quedó los pecados y se fueron los pecados. No, si no nació de nuevo, se bautizó y mojadito como pecador salió de nuevo del agua. No pasó nada, no hubo ni una limpieza de pecado. ¿Qué es lo único que nos limpia los pecados a nosotros? La sangre nos limpia de los pecados, no el agua. El agua no nos limpia nada a nosotros. En el bautismo usted no se limpia nada. Me acuerdo hace muchos años, trabajaba en Paraguay y un hermano le criticaba en la iglesia allí en donde trabajábamos. Había un bautisterio y lindo, muy bueno, grande, o sea, no había problema para entrar, hasta se calentaba el agua, si era una época de frío se podía calentar el agua y bueno, todo cómodo. Y entonces él criticaba siempre al pastor Olobati, este hermano, porque él decía que el pastor Olobati está equivocado. Porque hay que bautizar en el río, porque los pecados se tienen que ir. Bueno, así también le fue al pobre hermano. Hoy está ahí, perdido en la neblina, pero hermanos, entendemos, no usemos las ordenanzas como sacramento. Eso hacen los católicos. El bautismo es una ordenanza, no es un sacramento. No porque usted se bautiza, ahora tiene más cielo que otro porque se bautizó. Usted tiene todo el cielo cuando se produce el nuevo nacimiento en usted. Tengamos mucho cuidado con querer traer el estilo religioso a nuestra congregación, a la iglesia. Eso es pecado, hermanos. Eso es peligroso. O decir que, bueno, entonces, cuando algún hermano pecó, se mandó una buena macana en la iglesia, le suspendemos la Santa Cena. ¿Dónde dice en la Biblia? Dígame, muéstrenme un pasaje en el Nuevo Testamento donde nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos autorizados a suspender la Santa Cena a un hermano. Ustedes van a Corintios y dice que el que come indignamente come y bebe juicio ¿para quién? ¿Para la Iglesia? Para sí, dice, para él mismo. Una persona que está en pecado y que se manda una macana delante del Señor y no la confiesa, no pide perdón por su pecado, nosotros no le podemos prohibir la Santa Cena. Si él se quiere abstener porque se siente mal, porque verdaderamente reconoce que no está bien delante del Señor y no quiere jugar con las cosas del Señor, está bien. Es una decisión propia del hermano, la hermana. No hay problema por eso. Pero la iglesia no es la que autoriza o desautoriza a tomar la cena del Señor. La Biblia no enseña en ninguna parte eso. Pablo sí hizo ver que es serio, capítulo 11 de 1 Corintios. Hizo saber a los hermanos de Corintio que era algo muy serio tomar indignamente, pero no le dijo: vosotros al que veáis en pecado, en borrachera, en adulterio, en fornicación, en hechicerías y orgías, suspendedle, echadlo, sáquenle la Santa Cena, ni se les ocurra servirle la Santa, ministrarle la Santa. No dice eso la Biblia. Pero ese fue el invento que hicieron algunas iglesias, algunas denominaciones, para que, bueno, supuestamente nosotros somos muy santos, muy puros. Entonces hicieron un sacramento de la Cena del Señor. Y la Cena del Señor no es un sacramento. Es una ordenanza que simboliza no mi vida espiritual. La Cena del Señor, lo que simboliza o lo que ilustra, lo que me trae a la memoria, por eso dice haced en memoria de mí, lo que me trae a la memoria es el cuerpo perfecto, santo y puro de Cristo, de Jesús, y su preciosa sangre incontaminada que fue suficiente para limpiar mis pecados y perdonarme de toda maldad. ¿Entienden cómo funciona la cosa? Una ordenanza es algo que simboliza algo. La iglesia tiene dos ordenanzas. El pueblo de Israel, en sus ritos y en sus ceremoniales, tenía muchas ordenanzas. Pero la iglesia se le ha dejado solo dos: bautismo y la Santa Cena. O Cena del Señor, como lo quieran llamar. Cena conmemorativa, dicen algunos también. Como lo quieran llamar, pero son ordenanzas, no son sacramentos. Usted no le puede prohibir o decir algo al nuevo creyente: no podés hacer esto. Ah, no, el que se bautiza, si no pasa por el catecumenado de la iglesia de 3, 6 meses, 1 año, no puede bautizarse. Tenemos que probar a ver si es creyente. No. No es así. No funciona. La Biblia no enseña esa manera. Jesús, desde la gran comisión en adelante, y los apóstoles lo practicaron después, y hay varios reglamentos, no es nuestro tema el bautismo, pero dice que el que creyere, fuere bautizado. Listo. ¿Cuál es la característica para que alguien se bautice? ¿Qué tiene que tener para ser bautizado? Que haber creído, como dice Felipe, de todo corazón, bien puede. ¿Cuánto de creyente tenía el eunuco de Candace? Que se fue, dice la Biblia, gozoso su camino. ¿Cuánto tenía de creyente? Capaz una hora nomás. Cuando Felipe le predicó, inmediatamente vieron que había agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le cuestionó hacerle el bautismo. Solo le preguntó si creyó de todo corazón. Y él dijo: creo. Fue suficiente. ¿Entienden? ¿Entienden cómo? Ahora, que alguien se bautice mal, no habiendo creído, yo no puedo juzgar. ¿Quién creyó y quién no creyó? Yo no veo el corazón, yo no miro el corazón. ¿Quién ve el corazón del hombre? ¿Se acuerdan lo que estudiamos ya en la personalidad del Espíritu Santo y aquí en la Deidad? El único que ve el corazón y escudriña el corazón del hombre es el Espíritu de Dios. ¿Yo voy a ser mejor que el Espíritu? No puedo. No tengo tal conocimiento. No se me ha dado a mí. Por eso, para entrar al reino de los cielos, debe producirse lo que se llama la regeneración, por el agua y por el Espíritu. ¿El agua qué es? Hay dos símbolos que tiene el agua en este pasaje. Jesús habla del nacimiento de nuevo, de nacer de nuevo. Ahora, el agua, ya descartamos el bautismo, ya sabemos que no es el bautismo. Bueno, entonces, ¿qué significa el agua? Dos cosas significa. Primero, usted cuando nace, ¿nace de dónde? ¿De dónde nacimos todos los que estamos acá? Del vientre de la madre. Cuando estábamos en el vientre de la madre, de la mamá, de la mujer, de la señora, quien sea, ¿en dónde estábamos nosotros? ¿Dentro de qué estábamos? De lo que científicamente se llama líquido amniótico. Cuando la mujer da a luz, cuando la mamá, esposa, como lo quieran llamar, da a luz, sale lo que se llama el líquido amniótico. Se derrama todo eso porque ya el bebé ya no está para vivir ahí. Por eso comienza a tener sus dolores y demás la mujer, y ya tiene que salir, pero sale todo. Nacimiento de agua. Pero el agua también simboliza otra cosa, y es la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 26, ustedes van y nosotros hemos sido santificados en el agua de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua limpia, el agua que me va a santificar, porque ¿Se acuerdan lo que dice allá en Romanos 10, 17? La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra. Por eso, cuando yo quiero que alguien nazca de nuevo, cuando deseo de todo corazón que nazca de nuevo, tengo que hacer dos cosas. Orar mucho por esa persona a la que le quiero predicar o le estoy predicando, pero también predicarle la palabra. No predicarle la iglesia a la que voy. No predicarle al pastor a donde voy. Tengo que agarrar la Biblia, abrirle y mostrarle a través de las Escrituras que está equivocado, que necesita entender que es pecador y demás. Pero no porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Entienden? La predicación es el agua aquí. La palabra de Dios es el agua que nos ayuda a nosotros a entender y captar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Quién da el entendimiento? Ahora viene el otro integrante, el Espíritu de Dios, el que nace del agua y del Espíritu. Cuando, obviamente, si usted cree, ¿usted se puede regenerar a sí mismo? No, no podemos. No podemos regenerar. Ahí tiene que intervenir el Espíritu Santo para que, habiendo yo creído la palabra de verdad, como dice Efesios 1:13, habiendo creído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, ¿fuimos qué? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo interviene y hace la obra regeneradora. Produce lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento espiritual. Físicamente no vamos a ser más lindos cuando nos convertamos. Puede ser que si andábamos en vicio, vamos a empezar a tener un poquito mejor la salud, porque quizás dejemos de fumar, quizás dejemos de tomar bebidas alcohólicas, quizás dejemos de andar trasnochando, haciendo casinos, haciendo inmoralidades y demás cosas. Puede ser que esas cosas vamos a mejorar, pero la imagen exterior, con lo que vinimos y seguimos, ahí estaremos. Pero ¿qué va a mejorar en nosotros? ¿Qué va a ser nuevo en nosotros? ¿Qué se va a hacer totalmente una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5, 17. ¿Qué va a ser una nueva criatura? Lo interno, mi vida espiritual, mi alma, será restaurada, será limpia, será totalmente, toda esa obra la hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios me lleva a creer. El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, hace que, habiendo creído, ahora soy una nueva criatura. Veamos unos pasajes más para entender un poco mejor esto. Primera Pedro, acá vamos a ver la versión pedrina o petrina, como dicen algunos, en relación al nuevo nacimiento. Primera Pedro, el 22 y el 23 de ese mismo capítulo. Vamos a la primera parte del versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu en amor fraternal, sin fingimiento, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Y 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿La simiente corruptible cuál es? Nosotros, el primer Adán, como dice Pablo en Romanos 5. Nosotros somos los corruptibles, nosotros somos los corruptos, los pecadores, los que estamos empedernidos, siempre hacemos canas. No hemos renacido por acto mágico o espiritista o de lo que sea, porque alguna persona nos hizo nueva criatura, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué nació de nuevo usted? Porque obedeció, versículo 22, primera parte, porque obedeció a la verdad. Y se acuerdan lo que dijo Jesús, ¿no?, en su oración sacerdotal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entienden? Cuando el pecador escucha la palabra de la predicación de la palabra de Dios, las Escrituras para nosotros hoy, entonces ahí comprende y capta su pecado, capta su condición, capta su inmoralidad, su falta de santidad y pureza para poder acercarse a Dios. Y entonces, para buscar la solución, otra vez tiene que ir a la palabra, tiene que ser renacido de lo incorruptible, no de lo corruptible. Por eso la religión no le ayuda a nadie a salvarse y a llegar a Dios, porque la religión es corrupta. La religión está forjada por hombres y mujeres de esta creación de esta generación que es, el propio Jesús lo dijo, mala y adúltera. Y eso le dijo a los fariseos, a los propios israelitas que se creían que eran los únicos santos en toda la tierra y que de alguna manera, como pueblo de Dios, son escogidos. Sí, estamos de acuerdo, son el pueblo de Dios y todo, pero no eran nada santos. Él le dijo, esta generación mala y adúltera. Pablo a los filipenses le dijo, esta generación perversa y maligna, que anda en oscuridad. Eso es corruptible, de ahí no se puede producir el nuevo nacimiento, es imposible. Tiene que haber algo, ¿y qué es lo incorruptible? ¿Con qué empezamos? ¿Con qué incorruptibilidad comenzamos? Con la palabra del Señor. Ella no está corrompida. Ella es la que nos va a guiar, dice Pedro, nos va a llevar a los pies de Cristo. Es por medio de la manera en que vamos a conocer quién es el Salvador, y el Espíritu nos va a guiar a cada uno de nosotros para que podamos verdaderamente llegar a este acto maravilloso que le puede ocurrir a todo hombre y mujer en esta tierra, el nuevo nacimiento, la regeneración de su alma. Vayamos a todavía 2 Corintios para terminar esta parte, porque así seguimos con lo otro y avanzamos en el tiempo más rápido en el estudio. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, muy conocido este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva que criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acuérdense, voy a aclarar algo acá, porque hemos tenido algunos, y esto me ha pasado en varias iglesias que visité, en varios lugares que fui. Hay algunos cristianos que creen que cuando uno dice, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y en esas cosas viejas pasaron, ponen toda la vida vieja. No, ¿las cosas viejas pasaron de quién? De cada uno de nosotros. Mis vicios, mis malos pensamientos, mis malos andares, mi manera de trabajar a veces quizás engañosa, o cualquier cosa. El haber sido un mal esposo, una mala esposa, haber sido un calumniador, un estafador, un difamador, lo que sea. Eso pasó. O sea, se termina en mí. Recuerden que la regeneración, el nuevo nacimiento, es algo, nunca se olviden de esto, personal. El Espíritu Santo va a obrar en nosotros en forma personal y a nosotros nos va a regenerar. Nos regenera una nueva vida fuera de nuestro ser, nos regenera otra cosa, nueva vida. El que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, son en mí, son hechas nuevas. A mí se me regenera, a mí se me limpia, a mí se me hace apto para poder adorar y alabar al amado. Hemos sido, dice Pablo en Efesios, aceptos en el amado. ¿Entienden? Ahora, hay algunas efemérides que andan rondando alrededor de nuestra vida, que esto no es lo que también quedó por viejo y vamos a lo nuevo ahora. Eso es lo que dicen los mormones y los testigos de Jehová. Ah, ahora que usted es testigo de Jehová, ahora que usted es mormón, entonces tiene que dejar a su mujer vieja y tiene que buscar acá, porque acá está la familia de Dios, acá está el pueblo de Dios. Eso dicen los testigos de Jehová y los mormones, sí. Para ellos funcionan, porque a ellos les gusta la poligamia. Porque a veces no hay bigamia, hay poligamia ya. Porque ya se van a veces 3 o 4 y bueno, no andú. Porque claro, si la hermanita, la esposa testigo de Jehová o mormona, se apostató, como dicen ellos. Apóstata, dicen ellos, siempre, a los que se van de los testigos de Jehová. Se fue, pero el hombre no. O viceversa, el hombre se fue y la mujer no. Entonces, bueno, y bueno, quedó solo. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, tiene que buscarse otro. Para ellos es fácil arreglar. No hay problema. Todo va y viene nomás, como, ¿qué problema hay? No, no. Eso no dice la Biblia para el creyente. Para el regenerado o para el que nació de nuevo, no enseña la Biblia eso. Que hay casos en que pudo haber algunos asuntos que pasaron, pero recuerden, el nuevo nacimiento, la regeneración, el ser nuevas criaturas, no indica que yo ahora tengo puerta abierta y libre para decir, ¡ja!, la mundana esa que tenía, que se queda allá. Me voy a buscar una hermanita cristiana. Eso no dice la Biblia. Lean con cuidado, miren bien con detenimiento 1 Corintios 7, estudien el capítulo, hagan bien cómo tienen que hacer las cosas y después, bueno, decidan lo que quieran hacer. Yo no les voy a juzgar. El autor a los Hebreos dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Así que a mí no me digan nada, yo no les juzgo, está todo bien, pero después arréglense con el Señor. El Señor dirá lo que, si estuvo bien o mal, lo que ustedes hagan, pero hay que tener mucho cuidado. La regeneración, repito, y el nuevo nacimiento es en relación a mi vida personal, a mi vida espiritual, a mi alma. Pero hay asuntos, sean de matrimonio, sean de familia, de hijos, lo que sea, eso no fue regenerado. Porque la regeneración es a personas, no a pactos y compromisos que hemos hecho en nuestra vida. Eso no es lo que se regenera también. Es mi persona y por eso tengamos mucho cuidado, porque hay muchos cristianos que creen esto. Y hasta parece que se enseña eso por ahí en las iglesias, por eso lo creen. Se ve que algunos pastores le dan rienda suelta a todo esto. Pero esto no es bíblico, esto hay que tener cuidado. Y yo quiero ser sincero en esto, pues no le quiero engañar a nadie, no le quiero mentir, pero hay que ser sincero y francos con esto. Si nosotros hemos metido la pata en la vida anterior, en la vida sin Cristo, hemos hecho la vida que hicimos y como hicimos y a la mundana, y bueno, ahora que soy cristiano no me funciona como yo hubiera querido y parece que sufro más que antes. Bueno, hermano, hermana, yo no lo culpo por lo que le está pasando. Pero pongamos en las manos del Señor esa situación, pongamos y clamemos por esa situación. Y Pablo, permite, toco un poquito este tema porque sé que para algunos es un poco confuso. Pablo le dice, si el mundano se quiere ir, mientras está con el cristiano, es santificado en el creyente, pero no santificado que es salvo porque está con un esposo o esposa cristiana. No, es santificado que no se va a hacer fechorías con otro en el mundo, en el sentido que está apartado del mundo, está apartado de... No es que sea salvo porque yo soy cristiano o cristiana, sino que no dice, ojo, no está usando es salvo en el creyente, está diciendo es santo, se santifica en el creyente. ¿Qué quiere decir eso? Se aparta de las cosas del mundo porque quiere convivir, pero dice, si no quiere convivir, si no quiere estar con él, entonces que lo deje ir. Quédate libre, pero quédese como está. Quédese como está, ahí nomás, ahí nomás. O sea, seamos francos, si vamos a estudiar todos los pasajes de la Biblia, estudiemos todo, miremos todos. Es más, Pablo es tan tajante en Romanos, capítulo 7, que dice que si alguno se casa estando su esposa o la mujer o el esposo vivo, dice, es adúltero. O sea, no es algo que yo quiero enseñar a mi manera. Sencillamente veo lo que la palabra del Señor dice. Yo sé que es dificilísimo esto para los que a veces han estado en situaciones complicadas de estas. Yo no estoy diciendo, y tampoco le culpo a veces a una persona, a un hermano que se fue, se casó. Yo no digo que está bien, pero como dice el autor de los Hebreos, el Señor juzgará esa situación. Yo no me voy a meter a ser acá el juez y decir, hermano, váyase a la iglesia, usted es un adúltero, un fornicario, lo que sea. Si el caso es grave y anda en pachangas con hermanita y hermanita y otra hermanita, bueno, ahí cambia la cosa, estamos hablando de otra cosa. Pero hay situaciones que se dan que a veces uno, bueno, no sabe qué decir. Entonces uno trata de decir, bueno, Señor, si esto no tiene que estar en la iglesia, te encargarás tú de decir, no van a venir más. Es mejor dejar que el Señor juzgue la situación, que Él decida la situación. La iglesia ora y pide sabiduría y entendimiento para que esto se solucione o se vea. ¿Entienden? Pero cuando nosotros estamos enseñando el nuevo nacimiento y la regeneración del creyente, no digamos más de lo que hay que decir. Es algo personal, una obra que el Espíritu Santo hace en esa persona, la realiza, la eleva espiritualmente, la hace acepto a Dios para que pueda ser sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Le permite ahora con libertad acercarse al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, pero es a esa persona nomás. Nada más. El resto alrededor, bueno, eso se verá más adelante cómo lo vamos arreglando. Hay palabras suficientes en las Escrituras para ver, estudiar y ver de acuerdo a las situaciones cómo se maneja. Pero la regeneración es algo que tiene que ver solo con lo personal. Entramos en este tema que quizás no era todo lo que teníamos que hablar, pero es para que entendamos porque ya me han dicho en varias iglesias, no solo acá en Salta, en Misiones, en Tucumán, las visitas que tengo que hacer, y hay mucha gente que como que se ha tomado y parece que eso se empezó a enseñar en las iglesias y entonces han confundido mucho